Sección 32. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 4. Capítulo 7. Y al aire libre. Aquí se respira bien, y no en mi casa. Paseemos despacito, señor, y le agradeceré su amable atención. Yo también tengo algo serio que decirle, contestó Aliocha, solo que no sé cómo empezar. Ya supongo que ha de tratar conmigo algún asunto, porque no había de venir a verme sin objeto. Ahora, que venga usted simplemente para quejarse de mi hijo me parece increíble. Y a propósito del chico, no podía explicárselo allí, pero ahora le referiré la escena. Hace una semana tenía más espesa mi estopa, quiero decir mi barba, que así la motejan especialmente los chicos de la escuela. Pues bien, su hermano, Dmitri Fedorovich, me agarró de la barba sin que yo le hiciera nada, porque estaba furioso y quiso la suerte que me tuviera delante. Me sacó de la taberna y me arrastró a la plaza. Salí a Irucha de la escuela con los demás chicos y al verme en tal estado, se precipitó hacia mí gritando, ¡papá! ¡Papá! Y abrazándose a mí trataba de arrastrarme consigo mientras suplicaba a mi verdugo, ¡suéltelo! ¡Suéltelo que es mi padre! ¡Apiádese de él! ¡Sí! ¡Apiádese! Gritaba. Cogió aquella mano, aquella misma mano, entre las suyas diminutas y la besó. Recuerdo la carita que ponía en aquel momento. No la he olvidado, ni la olvidaré nunca. Le juro que mi hermano le pedirá sinceramente perdón, aunque tenga que arrodillarse en medio de la plaza. Lo hará o dejará de ser mi hermano, dijo Aliocha. Ah, pero tendrá que sugerírselo, y eso no procederá de él, sino de la nobleza, del ardiente corazón de usted. Podía haberlo dicho así. No, en tal caso permita que le hable de la gran caballerosidad y nobleza militar que su hermano puso de manifiesto entonces. Cuando acabó de tirarme de la barba, me dijo, «Los dos somos oficiales. Si puede encontrar un hombre de honor que le sirva de testigo, envíemelo. Estoy pronto a darle satisfacción, aunque es usted un canalla». Sin duda, hablaba inspirado por su caballeroso espíritu. Yo me retiré con Ilucha, en cuya alma se grabó para siempre el recuerdo de esta escena. No, no tiene derecho a reclamar para ustedes el privilegio de la nobleza. Juzgue usted mismo que ha estado en casa, ¿qué ha visto allí? Tres mujeres, una baldada e imbécil, otra paralítica y jorobada, y la tercera, si no está baldada, poco le falta, porque es una estudiante que no más suspira por volver a Petersburgo para dedicarse a la emancipación de la mujer rusa a orillas del Neva. Y no hablemos de Ilucha, que solo tiene 9 años. Estoy solo en el mundo, y si muero, ¿qué será de ellos? No le digo más, y si lo provoca un duelo y me deja en el sitio, ¿qué? Y aún peor si, en vez de matarme, me inutiliza. Porque entonces no puedo trabajar y soy una boca que come. ¿Quién me sostendría a mí y a ellos? ¿Voy a sacar a Ilucha de la escuela para mandarlo a mendigar en la calle? Esto es lo que representa para mí el duelo. Es tonto hablar de ello. Le pedirá perdón, se arrastrará a sus pies en mitad de la plaza, repitió Aliocha con los ojos brillantes. Pensaba querellarme, prosiguió el capitán, pero ¿qué satisfacción me concedería nuestro código por una ofensa personal? Y además que Agrafena Alexandrovna me mandó a llamar para amenazarme. No sueñes en eso. Si lo persigues ante los tribunales, contaré a todo el mundo que castigó tu deshonrado proceder y te convertirás de acusador en acusado. Que venga Dios y que diga quién es aquí el deshonrado, y si no hacía otra cosa que cumplir las órdenes de ella y las de Fedor Pavlovich. Y lo que es peor, que me dijo que prescindiría de mí y no me daría a ganar ni un céntimo más, y que hablaría a su comerciante, como llama al viejo, para que me despidiera. ¿Dónde me ganaré la vida si él me despide? Ya solo me quedan ellos dos. Pues su padre, Fedor Pavlovich, no solo ha cesado de emplearme por otro motivo, sino que piensa servirse de documentos que firmé para perseguirme ante la ley. Por eso me estoy quieto en mi retiro, como ha visto usted. Mas, dígame, ¿le ha hecho mucho daño y lucha? No me ha parecido bien preguntárselo delante de él. Sí, mucho. Estaba muy irritado. Ahora comprendo que le vengaba a usted en un Karamazov. Pero si le hubiera visto arrojar piedras contra sus compañeros. Es muy peligroso. Podrían matarlo. Son chiquillos sin juicio y una piedra podría dar en la cabeza. Esto es lo que ha sucedido. Una piedra lo ha lastimado hoy y no le dio en la cabeza sino en el pecho, al lado del corazón. Ha llegado a casa llorando, quejándose y ahora se encuentra mal. Pues sepa para su gobierno que él es el primero en acometer y armar pendencia. No hace mucho hirió con un cortaplumas a un niño llamado Krasotkin. Sí, ya me enteré. Es un peligro. Krasotkin es huérfano de un alto empleado y hemos de estar alerta. Le aconsejo, continuó Alyosha con ardor, que no le envíe a la escuela por algún tiempo hasta que se calme, hasta que la cólera se le pase. ¿Cólera? Repitió el capitán. Eso es precisamente. Es una criatura, pero su cólera es inmensa. ¿No lo sabe usted bien, señor? Desde aquel incidente, todos los chicos no hacen más que burlársele con el manojo de estopa. Los colegiales son una ralea despiadada, individualmente unos ángeles, pero juntos son con frecuencia de la piel del diablo, y más en la escuela. Sus insultos han soliviantado el generoso y gallardo espíritu de Ilucha. Un hijo cualquiera, un hijo estúpido, se hubiese dejado avasallar, avergonzado de su padre, pero él salió contra todos en mi defensa, en defensa de su padre y de la verdad y la justicia. Solo Dios sabe cuánto sufriría al besar la mano de su hermano pidiéndole perdón. Dios y yo, que soy su padre. Porque nuestros hijos, y no los de ustedes, los hijos de pobres hidalgos, a quienes todos desprecian, tienen ya un verdadero sentido de la justicia. Señor, a los 9 años. ¿Cómo han de tenerlo los ricos si nunca en la vida escudriñan los penetrales del corazón? Pues mi hijo, cuando besaba aquella mano en la plaza, alcanzó todo el significado de la justicia y la verdad. Penetró en su íntimo, señor, aplastándolo para siempre, dijo con entusiasmo descargando su puño en la palma de su mano izquierda para explicar cómo quedó Ilucha aplastado por la verdad. Aquel día se sintió enfermo y pasó la noche delirando. Apenas me dijo una palabra, pero vi que me vigilaba desde un rincón, volviéndose de cara a la ventana para que creyésemos que estudiaba la lección. Bien sabía yo que su pensamiento estaba lejos del libro. Llegué a embriagarme para callar mi pena. Soy un pecador y mis recuerdos se desvanecen pronto. Mamá empezó a llorar y yo, que la quiero con toda mi alma, gasté el último céntimo para ahogar mis penas en vino. Pero no me desprecie por esto, señor. En Rusia, los que beben son los mejores. Los hombres más buenos entre nosotros son los más grandes borrachos. Cuando hube dormido, ya no me acordé más de Ilucha hasta el día en que los chicos lo seguían a salir de la escuela, escarneciéndole. ¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa! A tu padre le arrancaron de la taberna tirando de la barba de estopa y tú corrías pidiendo perdón, manojo de estopa. Al tercer día volvió de la escuela triste, pálido y se negó a decirme qué le pasaba. Bueno, no podíamos hablar en casa sin que se enteraran mamá y las chicas, aunque éstas cogieron algo al vuelo y Bárbara empezó a gruñir. Sois unos locos, unos payasos, y nada serio se puede esperar de vosotros, pero es que no vamos a corregirnos nunca. Como entonces me quedé sin empleo, por las tardes salía a paseo con mi hijo y siempre hacíamos la misma ruta, la misma que seguimos ahora. De casa a la gran piedra que, junto a la carretera, señala la entrada a los pastos municipales. Un paraje hermoso y recogido al abrigo de una margen, señor. Paseábamos como de costumbre, cogidos de la mano. Él tiene una manita flaca, fría, ya sabe que sufre del pecho. Papá, me dijo, papá, ¿qué hay? Y vi cómo brillaban sus ojos. ¿Cómo te maltrató, papá? No podía yo hacer nada, Ilucha. Pues no lo perdones, papá, no lo perdones. Dicen en la escuela que por eso te dio 10 rublos. No, Ilucha, por nada del mundo tomaría su dinero. Le temblaba todo el cuerpecito y sentí que cogía mi mano entre las suyas y me la besaba. Luego me dijo, papá, provócale a un duelo que en la escuela dicen que no te quieres batir porque eres un cobarde y has aceptado 10 rublos. No puedo batirme con él, Ilucha, le contesté, y le di la explicación que usted sabe. Después de escuchar atento me dijo, De todos modos, papá, no te reconcilies con él, que cuando yo sea mayor le provocaré y lo mataré. En sus ojos brillaba el odio, y como padre tuve que decirle que es pecado matar aún en duelo. Y entonces me dijo él, cuando yo haya crecido, lo derribaré, me apoderaré de su sable, me arrojaré sobre él y apoyándoselo en el pecho le diré, podría matarte, pero te perdono. Ya ve usted lo excitada que estaba su imaginación durante esos días. No hacía más que trazar planes de venganza en los que soñaba de noche. Llegaba de la escuela muy abatido y lastimado. Anteayer me di cuenta de ello y, tiene usted razón, no lo enviaré más a esa escuela. Me alarma que se vuelva él solo contra todos y los desafíe, lleno de rencor y de amargura. Durante otro paseo se plantó para preguntarme, «Papá, ¿son los ricos los más fuertes del mundo?» «Sí, Lucha, no hay nadie en la tierra tan fuerte como el rico». «Pues papá», me contestó, «quiero ser rico para hacerme oficial y conquistarlo todo. El zar me premiará y entonces volveré aquí y a ver quién se atreve». Guardó silencio, sus labios le temblaban y siguió. «¿Qué asquerosa ciudad es esta, padre?» «Sí, Lucha, no es muy limpia que digamos». «Pues vámonos a otra ciudad que lo sea y en la que nadie nos conozca». «Nos iremos, Lucha, nos iremos», le prometí, «pero antes he de economizar». Yo estaba contento cuando apartaba el pensamiento de sus penas y comenzamos a hacer proyectos para marcharnos y comprar un caballo y un carrito. Colocaremos en él a mamá y a tus hermanas y caminaremos. Tú subirás algunos trechos y yo andaré a un lado para guiar al caballo, pues no todos podremos ir montados. Estaba entusiasmado. Le encantaba especialmente la idea de tener un caballo y de arrearlo, pues los niños rusos parece que han nacido entre caballerías. Hablamos mucho sobre lo mismo y yo daba gracias a Dios porque creía haberlo distraído y consolado, pero ayer noche todo cambió. Volvió de la escuela deprimido, terriblemente sombrío. Por la tarde lo llevé a paseo y no quiso hablar. Hacía un día sin sol, soplaba un viento frío y avanzamos taciturnos sintiendo precipitarse en nuestra alma aquel crepúsculo otoñal. Yo rompí el silencio para devolverlo con mi charla a la alegría de la víspera. «Bien, hijo mío, ¿qué me dices de nuevo acerca de nuestro viaje?» Por toda respuesta sentí el temblor de su mano entre mis dedos. No hice caso, pensando que sería el frío. Y al llegar a esta piedra en que nos hallamos, me senté. Movíanse, cabeceando en el aire, muchas cometas. Lo menos había 30 a la vista, porque es época de ese juguete. «Mire, Lucha», le dije, «hemos de sacar la milocha del año pasado. Yo te la arreglaré. ¿Dónde la guardas?» Mi hijo, que parecía distraído, no me contestó y se vino a sentar a mi lado, mientras un soplo de aire levantaba el polvo del camino. De súbito se arrojó a mi cuello, estrechándome fuertemente entre sus bracitos. Ya sabe usted que cuando un niño taciturno y orgulloso, de esos que reprimen el llanto, llega al punto de que la pena le rompe el pecho, llora a raudales. Por un torrente de ardorosas lágrimas sentí yo inundado entonces mi rostro. Gemía y sollozaba convulsivamente apretándose contra mí, lamentándose. «Papá, papá, ¿cómo te injurió?» Un mismo sollozo sacudía nuestros pechos que se unían en un abrazo recíproco. «Ilucha, querido Ilucha, nadie sino Dios nos veía. Yo espero que se acordará y me lo tendrá en cuenta». «¿Puede dar las gracias a su hermano, Alexei Fedorovich?» «No, señor, no pegaré a mi hijo para darle una satisfacción». Y volví al tono de bufón resentido que usó al principio. Alyosha comprendió, no obstante, que le había ganado la confianza y que no hubiera hablado a cualquier otro tan francamente ni le hubiese dicho lo que a él, y se animó cuando ya desfallecía su corazón y estaba a punto de prorrumpir en llanto. «¡Oh, cuánto me gustaría ser amigo de su hijo!», exclamó. «¿No podría usted arreglarlo?» «Seguramente, señor», balbuceó el capitán. «Pero ahora he de hablarle de otra cosa», continuó Alyosha. «Tengo un encargo para usted. Mi propio hermano Dimitri ha ofendido también a su novia, una muchacha bondadosísima de la que habrá usted oído hablar. Me creo con derecho a referirme a su injuria, porque precisamente por haberse ella enterado de la que le infirió a usted y venir así en conocimiento de su triste situación, me ha encargado ahora mismo, hace un momento, que le traiga este socorro de su parte. pero solo de su parte, no de la de Dmitri, que la ha abandonado. En esto, ni yo, que soy su hermano, ni nadie más que ella tiene nada que ver. Es ella quien le ruega que acepte su ayuda. Los dos han sido injuriados por el mismo hombre. Ella ha pensado en usted ahora que acaba de recibir una afrenta semejante a la que usted recibió. Semejante en crueldad, quiero decir. Es como una hermana que ayuda a su hermano en la desgracia. Ella misma me encargó que le persuadiese a aceptar estos 200 rublos como de una hermana que conoce su necesidad. Nadie lo ha de saber, y nadie le denigrará por ello. Aquí están los 200 rublos, y le digo que debe usted tomarlos a no ser que no haya en este mundo más que enemigos. Pero no, que también hay hermanos. Usted tiene un alma noble, y ha de comprenderlo así. Y Alyosha sacó dos nuevos y policromados billetes de 100 rublos. Estaban junto a la piedra, solos en aquel paraje resguardado. La vista de los billetes produjo una enorme impresión en el capitán. Tuvo un movimiento más de sorpresa que de otra cosa ante el resultado de la conversación, que era el que menos esperaba. Nada tan lejos de su pensamiento como recibir ayuda de nadie. ¿Y qué ayuda? Cogió los billetes y se quedó un momento sin saber qué decir, mientras su rostro cambiaba totalmente de expresión. ¿Para mí? ¿Cuánto dinero? 200 rublos! ¡Santo cielo! Pero si hace más de 4 años que no veo una suma parecida. Gracias, gracias. ¿Y ella dijo que era una hermana? ¿De veras? Le juro que es verdad cuanto le he dicho. El capitán enrojeció. Escuche, amigo mío. ¿No me portaré como un canalla si los acepto? ¿No seré un cobarde a sus ojos, Alexei Fedorovich? No, Alexei Fedorovich, óigame, y tocaba a Alyosha con ambas manos. Usted me aconseja tomarlos diciendo que me los da una hermana, pero interiormente en su corazón, ¿no me despreciará usted si los tomo? No, no, se lo juro por mi salvación, y nadie se enterará más que yo. Yo, ella y otra señora, una amiga íntima. No importa esa señora, escucha, Alexei Fedorovich. En estos momentos debe usted escuchar, pues no puede imaginarse la importancia que tiene actualmente para mí 200 rublos. Y el pobre hombre se dejó arrebatar poco a poco de su entusiasmo incoherente, impetuoso. Había perdido los estribos y hablaba con vertiginosa rapidez, como temiendo que no le permitieran decir lo que quería. Además de que no me deshonra aceptar dinero de una hermana tan digna de respeto y reverencia, usted sabe que he de cuidar a la madrecita y a Nina, mi ángel jorobado. El doctor Enzertube se dignó visitarlas en la bondad de su corazón y después de una hora de examen dijo que no podía hacer nada, pero recetó un agua mineral que venden en una farmacia y podría mejorar su estado y baños y otra medicina. El agua mineral cuesta 30 copecks y necesita tomar lo menos 40 botellas. Como es tan cara, cogí la receta y la puse debajo de los íconos. Allí está aún. Para Nina prescribió baños calientes, con no sé qué solución 2 veces al día. ¿Cómo podemos aplicar en casa tales remedios sin criados, sin recursos, sin baño, sin agua? Nina está postrada de reuma. No había pensado decírselo. De noche le duele horriblemente todo el lado derecho, causándole angustias mortales. ¿Y querrá creer que el ángel lo sufre sin quejarse por miedo a despertarnos? Comemos lo que podemos comprar y siempre recoge ella las sobras, lo que usted no daría a un perro. No lo merezco. Esto comédoslo vosotros. Soy una carga, parece decir aquel ángel con sus ojos. No se deja cuidar por mí, diciendo que es una tullida inútil, que no sirve para nada. Ah, como si su dulzura angelical no fuese la salvación de todos nosotros. Porque le digo que sin ella, mi casa sería un infierno. Ella contiene siempre a Bárbara, y no crea usted que Bárbara es desagradable. Es también un ángel, y ha sufrido mucho. Vino a pasar el verano con 16 rublos ahorrados de lo que ganaba, dando lecciones. Quería guardarlos para volver a Petersburgo en septiembre, pero los gastamos, y ahora no tiene para volver. Tampoco podría, porque ha de trabajar en casa como una esclava. Nos cuida a todos, cose, lava, barre y acuesta a la madrecita. Y que no es terca y lloricona y loca la madrecita. Y con este dinero puedo tomar una criada, usted comprende, Alexei Fedorovich, y comprar medicinas para las pobres enfermas. Puedo enviar mi estudiante a Petersburgo y comprar carne y hasta comerla. ¡Santo Dios! Esto es un sueño. Alyosha estaba encantado de ser el portador de tanta dicha y de que el pobre hombre se dignara a admitirla. «Oiga, oiga, Alexei Fedorovich», continuó el capitán exaltado con la idea de un nuevo proyecto y atropellando sus palabras. «¿Sabe usted que estamos a punto de realizar con Ilucha nuestro plan? Compraremos un caballo y un carrito, un caballo negro. Él insiste en que sea negro y nos marcharemos de aquí cumpliendo los deseos del chico. Yo tengo un buen amigo en la provincia de K, un abogado que me daría una plaza de escribiente en su despacho si quisiera ir. Me lo dijo un hombre digno de crédito y quizás sea verdad. Sí, sí, solo he de poner a la madrecita y a Nina en el carrito y que arree y lucha. Yo iré andando, andando. Pero si pudiera recobrar una deuda perdida, quizás tuviera bastante para todo esto». «Lo tendrá», exclamó Alyosha. «Catalina Ivanovna le dará cuanto necesite y yo también tengo dinero. Tome todo cuanto le haga falta como de un hermano, como de un amigo. Ya me lo devolverá luego, cuando sea rico, porque usted será rico. ¿Sabe que es una excelente idea la de marcharse a otra provincia? Eso sería su salvación y especialmente la de su hijo. Debe usted darse prisa en realizarla antes del invierno, antes que apriete el frío. Desde allá me escribirá a usted y seremos como hermanos. No, no es un sueño». Sentíase a Alyosha tan feliz que se le hubiera colgado al cuello como un niño, pero al mirarle se contuvo sorprendido. La cara de aquel hombre estaba pálida, demudada, las venas de su cuello se distendían horrorosamente y sus labios estirados hacia adelante se movían agitadamente para decir algo sin poder articular un sonido. «¿Qué tiene?», preguntó Alyosha asustado. «Alexei Fedorovich, yo, usted», balbuceó el capitán tartamudeando, mirándole fijamente de una manera extraña y con aire de desesperada resolución, mientras sus labios plegaban en una mueca. «Yo, usted, señor, ¿le gustaría que le enseñase un juego que sé?», acabó en voz baja y sin tartamudear. «¿Qué juego?». «Muy bonito», murmuró el capitán con la boca torcida a un lado y guiñando el ojo izquierdo, sin apartar la mirada de Alyosha. «Veamos, ¿qué juego es ese?», preguntó Alyosha en completa alarma. «Pues mire», chilló de pronto el capitán, y mostrándole los billetes que había mantenido hasta entonces entre sus dedos, los arrugó brutalmente y los estrujó con fuerza en su diestra. «¿Ve usted? ¿Ve usted?», gritó ronco y enfurecido, y alzando la mano tiró con brío a tierra la pelota de papel. «¿Ve usted?», chilló de nuevo señalando al suelo. «Mire», y con furia salvaje empezó a dar taconazos a los billetes mientras exclamaba jadeante. «¡Tome su dinero! ¡Tome su dinero! ¡Tome su dinero! ¡Tome su dinero!». Enseguida se lanzó atrás y encarándose contra Alyosha, con expresión de indescriptible orgullo, le gritó agitando los brazos. «Diga a quien le mandó que, manojo de estopa, no vende su honor». Y volviendo la espalda, se alejó corriendo, pero no había dado 5 pasos cuando deshizo el camino completamente amansado y besó la mano a Alyosha. Corrió 5 pasos más y volvió de nuevo bondadoso. Su cara se estremecía bajo un raudal de amargas lágrimas, al gritar tartajosamente, gimiendo y suspirando. «¿Qué le diría a mi hijo si aceptase el dinero de nuestra vergüenza?». Y se alejó sin volver ya. Alyosha se quedó a mirarle, transido de pena. Ah, bien, veía que hasta el último momento no se le había ocurrido al pobre la idea de estrujar y pisotear los billetes, y no volvería. Alyosha comprendía que no volvería. También comprendió que sería inútil ir en su seguimiento y suplicarle que volviese, y cuando lo perdió de vista recogió los billetes, que aunque habían quedado chafados y hundidos en el suelo de arenisca, estaban enteros y crujieron como nuevos cuando los desplegó para alisarlos. Después de lo cual los dobló con cuidado, y guardándolos en el bolsillo volvió a dar cuenta a Catalina Ivanovna del resultado de su misión. Fin de la sección 32.